Me despierto a las 9:15 de la mañana. Hoy no he tenido que madrugar, ni idea de por qué. Pero abro los ojos y sucede algo insólito. Hay silencio. Quiero decir que lo hay dentro de mi cabeza y fuera. Me noto descansado. Advierto que ese día tengo concierto y me siento bueno, tranquilo y un poco ilusionado. Mira tú por dónde. Salgo de la cama, saco la cabeza por la puerta y observo el salón, medio esperando una emboscada. Nada. La preciosa claridad del día entra a raudales. Quietud y paz. Preparo un té y me pongo delante de la ventana mientras contemplo el mundo. Me da la impresión de que puedo gestionar las cosas. He dormido 8 horas y gracias a eso me siento invencible. Seguramente esta es la sensación que se tiene al despertarse lenta y suavemente, como he visto que pasa en el cine y en los libros. Dejo que el cuerpo se me vaya despertando poco a poco, que mi mente empiece a funcionar mientras tomo té y empiezo a hervir unas gachas. A ciertos fragmentos de unas piezas para piano y me doy cuenta de la ilusión que me hace interpretarlas en directo esta noche. Van a venir a verme unos amigos. Me muero de ganas de verlos y a lo mejor ir a comer una hamburguesa después. Denise no va a estar, pero no pasa nada. Sé lo que hago y puedo manejar sin problemas las movidas de las que normalmente él tiene que ocuparse en la noche de un concierto. Me noto mucho más liviano que de costumbre, pero con fuerza en los brazos. No hablo de una fuerza muscular, sino pianística. Imbuidos de seguridad y confianza respecto a lo que van a llevar a cabo después. Están listos para tocar, para llegar lejos, para hacer algo extraordinario y lanzar 50.000 notas al éter. Normalmente ahora estaría acercándome al piano con pánico para ensayar, pero desayuno con calma y pienso. Coño, me apetece dar un paseo. Así que bajo a la calle, doblo a la izquierda en dirección a Elgin Avenue y recorro el kilómetro que me separa de Starbucks, donde hago todo lo posible por utilizar con mucho 2 adjetivos para describir el café que quiero. Largo y descafeinado. Todavía no son las 10, pero brilla el sol. Me siento en el exterior y enciendo el primer cigarrillo del día. Se me ha olvidado traer el móvil. Sonrío a las personas que pasan por delante de mí y se están yendo a hacer sus cosas. Me siento súper afortunado porque luego tocaré el piano delante de otras muchas personas y además me pagan por ello. Ocurre que la magia reside en la aceptación y la apertura. Normalmente tengo el corazón cerrado. Tiendo a mirar con mala cara a la gente, a juzgarla todo el rato. Cierta persona está demasiado gorda o demasiado delgada. Es muy fea, rica, pobre, estúpida, lenta, se viste fatal, es guapísima. Pero el día de hoy me inspira un sentimiento de apertura que está lleno de una luz resplandeciente. Como si durante la noche me hubiera desembarazado de un montón de mierda acartonada a la que me aferraba desde hacía décadas, pese a que su fecha de caducidad ya había pasado mucho tiempo antes. Vivimos en un mundo de sentimientos que únicamente crean nuestros pensamientos. La auténtica realidad de mi situación se reduce a los hechos y no tiene el menor impacto en mi humor ni en mis sentimientos. Pero mis ideas respecto a esa realidad pueden convertir un día perfecto en una nota de suicidio. Me pregunto lo siguiente: ¿y si mis pensamientos solo fueran un grupo de nubes, aire caliente o frío, pero sin sustancia? Yo soy el cielo, infinito y con posibilidades ilimitadas. Las nubes pueden cruzarlo, atravesarlo de un lado a otro a su ritmo, pero el firmamento siempre está en su sitio, seguro y amplísimo, y es en él donde puedo elegir pasar el tiempo, habitar ese refugio. Si hacer lo necesario para estar en paz y satisfecho fuera más importante que andar en pos de la aprobación inestable y temporal de los demás. El cigarrillo acaba en el cenicero, no en la alcantarilla, y vuelvo tranquilamente a casa bajo la luz del sol, ahora completamente preparado para practicar, calentar, explorar las sorpresas nuevas y continuas que encuentro en Beethoven y en Chopin. Prisas ni obsesiones, ni ruido de fondo en mi cabeza. Estoy concentrado, viviendo el momento. Esto es el mindfulness llevado a la práctica. Me siento en el banco y me pongo a trabajar, lenta, metódicamente. Todo me transmite una sensación de solidez y seguridad. Las notas, la memoria, el tono, el tacto. Al cabo de una hora y media, sé que estoy listo para el concierto y todavía no son ni siquiera las 12:30. Llamo a Matthew Y quedamos para tomar un café y pasear por el parque. No tengo que llegar a la sala hasta las 4 y hace un día precioso. Recorro a pie los 4,000 pasos que me separan de Marylebone. Pero como lo que estoy escuchando es como Currensis interpreta a Mozart, más o menos llego flotando. Me encuentro con mi mejor amigo y con mi ahijada y paseamos por Regent's Park. Me fijo en los árboles, los colores, escucho con atención, tranquilo e interesado, lo que me cuenta mi amigo. Nos sentamos en una cafetería y comemos algo delicioso mientras charlamos. No he mirado el móvil, que he cogido por si acaso, ni una sola vez. Se me ocurre que quizá lo más bonito que podemos hacer en esta vida es escuchar de veras a otra persona. De vez en cuando me acuerdo de que voy a tocar esta tarde, lo que me saca una sonrisa. Llevo una bolsa con la ropa con la que voy a salir al escenario, junto con barritas de proteínas y un libro. Cuando Matthew y su preciosa pequeña se marchan, me quedo leyendo un rato. Mi hijo me llama justo antes de entrar a ensayar con su grupo de música y nos echamos unas risas por teléfono. Sala a las 4 en punto, no una hora antes como de costumbre. Me reciben todos los miembros del equipo técnico y colocamos las luces con rapidez y eficiencia. Pruebo el piano, dedico 10 minutos a calentar los dedos, a acostumbrarme al sonido y al tacto. Las sensaciones son buenas. También pruebo el micrófono. Todo está bajo control y listo para el concierto de la tarde. A las 5 estoy en el backstage, de nuevo leyendo en silencio. Voy tomándome la barrita de proteína y un plátano, y de vez en cuando respondo a Denise, que me pregunta qué tal va todo. Le contesto que bien. De que empiece el concierto. Me llegan los murmullos que salen del altavoz a medida que la sala se va llenando y agradezco que haya venido tanta gente. Empiezo a notar la intensa emoción de la adrenalina y las mariposas en el estómago, pero son sensaciones que me gustan. Como las que tienes en una tercera cita, cuando ya conoces a la chica y sabes que es guapa, buena y amable. Y un poquito cochina. Antes del inicio, estoy esperando entre bastidores, con el regidor a mi lado, mientras el público se acomoda. Noto un cálido hormigueo en dedos y manos, los músculos relajados, la mente en calma. Esto me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Desconcentro, no me flagelo cuando algún que otro pasaje no sale bien. No ha salido bien porque he asumido un riesgo y he probado algo nuevo, cosa que a veces funciona y a veces no. Aún así, siempre merece la pena intentarlo. Me da buen rollo. Incluso miro a los ojos a un par de asistentes mientras hablo. No me parece que tengan una actitud hostil o de indiferencia, ni que se estén aburriendo. Los considero amigos, a muchos de los cuales no conozco todavía. Toco para todos ellos sin dejar de maravillarme ante lo que Beethoven logró hacer con su mente excepcional. Pierdo la noción del tiempo de un modo seguro. Pierdo la noción de quién soy de un modo seguro. Y cuando acabe el concierto, estoy agotado, exhausto, pero feliz. Le mando un mensaje de texto a Denise para decirle que todo ha ido bien. Y voy donde tengo que firmar. Conozco a la gente, miro a las personas a los ojos. Me acuerdo de los nombres, dedico libros y CD y valoro todos y cada uno de esos momentos. Porque dichas personas no solo han comprado entradas, sino que también se han gastado pasta en un libro o en un disco. Caben todos. Doy las gracias al equipo técnico y cojo un taxi para volver a casa. Cruzo la puerta y entro en un piso vacío pero acogedor, tranquilo e iluminado de forma agradable. Parece el hogar de una persona, no una cáscara vacía. Pongo la calefacción y me preparo un té. Paso unos minutos mirando Twitter y actualizándolo, y contesto algunos correos. Entro en la cocina y frío en un sartén un filete de atún, un par de minutos por cada lado, tal como se recomienda en la página web de Jamie Oliver. Corto remolacha, aguacate y mozzarella y añado algo de verde para hacer una ensalada como acompañamiento. Tuesto un pan que lleva linaza, lo que por lo visto es muy bueno. Como en la mesa del comedor. El televisor está apagado. No hay ningún ruido. Me limito a comer a solas con mis pensamientos, sintiéndome a gusto con cómo ha ido el día y esperanzado respecto al siguiente, traiga lo que traiga. Repaso el concierto. Me fijo en lo que ha funcionado y en lo que se podría mejorar. Anoto algunas cosas y pongo algunas marcas en las partituras, en sitios en los que quiero reforzar la memoria o practicar la digitación. Cuando termino de cenar, dejo todo esto en el piano para ensayarlo al día siguiente. Friego los platos, me cercioro de que la cocina está recogida y me concedo el regalo de ver dos episodios de Curb Your Enthusiasm antes de meterme en la ducha y después en la cama. Sábanas limpias, habitación cálida, cómoda, huele bien, sosegada, tranquila. Mi cuaderno de notas y apunto 10 cosas que me inspiran gratitud y 10 que he hecho por otras personas ese día. Leo un par de capítulos de un nuevo libro de uno de mis escritores preferidos. Ficción de espías, magníficamente escrito, emocionante, aterrador, inteligente. No dejéis de leer a Charles Cumming ni a Henry Porter, no lo lamentaréis. Y luego apago la luz. Hago yoga nidra, tumbado boca abajo, recorriendo mi cuerpo entero. Después de unos 15 minutos, empiezo a quedarme frito, lenta y suavemente. Mis adormiladas ideas son amables y reparadoras. Los niveles de adrenalina han ido bajando sin problemas y en mi mente hay una voz reposada y comprensiva que me ayuda a conciliar el sueño. Me dice que he tenido un buen día, que lo he hecho bien, que puedo estar orgulloso de mí mismo. Se acuerda con cariño de mi gente, mi hijo, mis amigos, mi red de apoyo, y no emplea un tono suspicaz, rabioso, paranoico, resentido ni de alerta. Soy consciente de cuantísimas personas tengo en mi vida que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para ayudarme, y que yo puedo corresponderlas y que lo hago. Tengo sueños raros, maravillosos, interesantes. Hemos escuchado del compositor polaco Frédéric Chopin la polonesa fantasía en la bemol mayor, opus 61. Interpretó al piano James Rhodes. Se relató el fragmento titulado Un día de fantasía del libro Fugas, escrito por el pianista y escritor James Rhodes. Voz de narración Jorge Covarrubias. Realización Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas Arturo Jiménez. Máster Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección Jorge Covarrubias. Universidad Veracruzana presentó El Piano. De Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.